Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Hoy estamos hablando de torpezas caras. Caras. Sí, que nos costó, se nos cayó algo importante, el vaso de la licuadora de la mamá. Dañamos algo. Dañamos algo y nos costó. Uh-huh. Nos costó caro. Sí. ¿Cuáles son esas torpezas que le han costado caro? ¿Quiere ser un cómodo viaje a Punta Cana con vuelo, maleta de mano, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel, 4 estrellas en todo incluido, comidas, snacks, cócteles, uh-huh, en acomodación doble por solo 2,488,400 pesos por persona? Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Ayer Atrápalo estuvo en nuestro live Animales de Radio. Si no lo ha visto, pásese por nuestro canal oficial de YouTube, La X Más Música. Ayer estuvimos hablando de artistas que nos parecen chéveres, artistas que no nos parecen tan chéveres, comentando con los oyentes. Y si usted tiene alguna opinión que quiera comentar con Atrápalo, ayer el live de Animales de Radio en youtube.com/laxmasmusica. Vamos a hablar entonces ahorita de las torpezas que ha dicho la gente. Natalia Period dice: perder un vuelo y comprar otro para la fecha equivocada, dos torpezas en una. Ay, concéntrense. Ay, Dios mío. No es difícil. Eso me podría pasar a mí. Me podría pasar. Eso puede, sí, claro que puede pasar. Uno revisa varias veces antes de hacer. A nosotros nos pasó una vez, ahora que hablamos de Punta Cana, que estábamos en Punta Cana, y doña Paula me dijo: esta sí es de doña Paula, esta sí. Y eso, pues, ¿y tú se las cobras? No, yo luego la, tú dejas. ¿Sabes que a mí no eres como uno? No, vengativo. Llegamos al hotel, teníamos vuelo de regreso a Bogotá a la 1 de la tarde. Entonces estábamos organizando, está 11 de la mañana, organizamos, llegamos al counter. Y el vuelo salía a la 1 de la mañana. ¡Ay, no! Y ya uno ya hizo check-out, uno ya no sabe qué hacer con uno mismo, dónde ponerse, ¿no? Tirarse en el piso del aeropuerto. Claro. Entonces, pues... Bueno, pero ¿ahí bueno, qué haces tú? Nada, compras... Esa es una torpeza. Te toca comprar los tiquetes. Ahí está. ¿Otra vez? Mm. Mati dice: perder mi pasaporte en el primer día que llegué a Europa con varios vuelos comprados. Ahí ya también. Y después, esa última noche, botó el celular con todas las fotos y no había quedado nada en la nube. O sea, él básicamente no viajó. Sí, porque duro. Si no hay archivo, no. Si no hay foto, no. Uy, no, pasó. Muy difícil esas dos cosas, el pasaporte, no. No, el celular, todo. Cristina, se le fue en la lavadora una prenda roja con todas las camisas blancas de su esposo y tuvo que reponerlas. Oh, claro, my God. Claro, oh, my God. Sí. Uno tiene que hacerse cargo de sus actos. No, y decirlo de una: mira, la embarré, pasó esto, te voy a dar unas nuevas blancas. Ya, no dejar que el otro diga nada. Uno ya llegar con la solución. Andrés dice: regalarle una blusa a una mujer y que me dijera no me gustó. Pero mira, eso no es torpeza. O de pronto sí. No. De pronto es torpeza mental. Si conoces a la persona, es como si a mí me regalaran tacones. Claro, es que me regale conocer tacones a la persona. Pero de pronto apenas se estaban conociendo. Lo que pasa es que ya aprendió la lección. No regale ropa si lleva una semana conociendo a alguien. A todos les recomiendo regalen bonos. Porque los bonos hacen que uno pueda escoger lo que quiera. Pero no es un poco... impersonal. Sí, impersonal. No, no, no. No es un regalo pensado. Es profundamente impersonal. Es pragmático. Es como no te conozco y tampoco te quiero conocer. Exacto. Haz lo que quieras. Exacto. Exacto, qué bueno es. Ya, hay algo, hay un obsequio que uno ve cómo administra. Y uno es feliz y uno agradece. Creo que también la magia de un regalo está en la entrega, ¿no? Como en el delivery. Totalmente, en que uno diga: ay, este man se acordó, o mi mamá se acordó cuando yo dije que necesitaba una licuadora o lo que fuera, y se acordó y me la trajo. Claro, claro, eso sí. Wow, más que el detalle. Pero eso pasa más con la gente que uno conoce, con los amigos. Claro. A eso sí va la fija. Pero, por ejemplo, en este caso, que tal vez no la conocía, sí regalé un bono hasta que conozca. Por eso vuelvo a decir, todo está en cómo entregas el regalito. Sí, el delivery. Creo que sí. El contexto. Es verdad. Sí, es bonito. La entrega del regalito está a veces, bien. A veces puede ser más significativa que el regalo como tal. Esa, yo pienso igual. Somos unos románticos, Diana. Esa es la razón. Que les vaya bien en eso. Prefiero, Nacho dice, enviar dinero a Nequi a un número que no era. Uf. ¿Les ha pasado? No. Sí. Uy, no, eso es tenaz. Revisen, les eso pido, les suplico que revisen antes de enviar. Una vez mandé la mensualidad de Carlos Javier. Ay, Dios mío. ¿A otro? ¿Te la devolvieron? No, obviamente no, ya dije, ven, ¿qué le vamos a hacer? Un regalito. ¿Tampoco le escribiste a la persona? Ey, no, mandé sin querer. No, simplemente dije, bueno, que el señor ponga en buenas manos esta platica y que si vaya le cayó bien. Fue porque lo necesitaba. Ahora, no digo que no me duela, no. Obviamente es plática que le duele a uno, pero pues dije, bueno, nada, que Dios yo sepa. Yo en ese momento llamando a la superintendencia, sí, gracias, para poner una queja con rastreo. Sí, claro. Claro, Diana, no. Diana. No, no, no, pero eso es fuerte. Aunque les voy a decir una cosa, la gente no valora Nequi. Nequi también podría ser una red social. Perdón, yo quiero saber cómo vas a salir de acá. La gente no valora Nequi. Mira esto. Una vez yo tenía un novio hace mucho tiempo. Sí. Y el novio, yo lo cancelé, lo bloqueé de todas las redes sociales, de todos lados. Él no podía comunicarse conmigo. Me encanta. Pero él me enviaba 10,000 pesitos y un mensaje en Nequi. ¿Y qué decía? Hola, Cami, está ahogando de la risa. Yo preguntándole qué decía. Hazme el favor, esta disertación. Mira, sobre tú recibes el valor plata de en la red social. Mira, tú recibes plata y ni siquiera tienes que hablar. Bueno, pero. Ahora yo te voy a decir pero una espera, cosa. Pero espera, ¿por qué te mandaba 10,000 pesos? Para que yo lo desbloqueara. Entonces me decía, claro, para poder mandarme el mensaje tiene que mandar plata. Entonces mandaba 10,000 pesitos. Hola, Cami, ¿me puedes desbloquear? Hola, Cami, ¿podemos hablar? Así. Y uno recibía plata. Plata, 10,000, 10,000. ¿Y nunca desbloqueaste? No. Eres muy sabia. No somos dignos. Pero recibí el dinero. Gracias. ¿Ves? Qué gran enseñanza nos ha traído hoy, Camila. Evolución, evolución. Aquí está Kanye West produciendo a John Legend en su disco Once Again. Esto se llama Save Room. Save Room de John Legend en Las Mañanas de la X. Este miércoles 4 de junio llega a las salas de cine la nueva entrega del universo de John Wick, Bailarina. Esta historia sigue a Eve McCarron, interpretada por Ana de Armas, entrenada desde niña por la organización criminal Rusca Roma para convertirse en una letal asesina que redefine el significado de venganza. Sean testigos del nuevo capítulo de la exitosa franquicia y compren ya sus boletas. Bueno, hablemos de cine. Ay, sí. Y de series. Y hay serie de Harry Potter, sí, en camino. Y que hablamos en su momento cuando escogieron personajes como Snape, que dijimos, bueno, pero el momento esperado llegó y fue la escogencia de los niños que interpretarán a Ron, a Harry y a Hermione. Y son fantásticos, Alejandro. De todo mi gusto, son descritos como en el libro. Ella es Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout. Son los niños que le darán vida a estos nuevos personajes. Y que pues también llega a esta nueva serie. Que siento que, por fin. A mí me parecieron tan acertados, sí, estos personajes. Divinos los niñitos, primero que todo, porque son divinos. Ron con su pelo rojo, ojo, como estamos acostumbrados a verlo y a leerlo. Harry Potter, el niño que interpreta a Harry Potter, es lo más tierno, Dominique, que hay. Y Hermione, sí. Perfecta, su pelo. Todo. No. Me encantó. Necesitaban algo así, porque recordemos que a Snape le habían cambiado toda la descripción que nosotros leímos en el libro y también lo que vimos en las películas. Ahora es importante soltar ya lo que pasó en las películas. Ok. Y a los personajes. Ya no va a estar ahí Emma, y no va a estar Daniel, y no va a estar Rupert. Ya fue. Ya. Si quieren ver esta nueva serie, si quieren, empiecen desde cero y disfrútenlo si quieren desde cero. Sí, sí, sí, sí, sí, me gusta. Así que bueno, bien, creo que fue una. Y estuve mirando ayer como la reacción de la gente y no estuvo mal. Todavía le siguen cayendo mucho a Snape, al personaje que va a ser de Snape. Y va a ser. Porque no es igual al libro ni a la película. Y todo bien. Pero hay personajes que uno por nostalgia quiere ver igual. Y que la misma descripción del personaje lo hace el personaje. Exactamente. Su forma física hace que así sea el personaje también. Exacto. Uno no quiere ver otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces tenemos nuevo cast. ¡Nuevo cast! Nueva música en las mañanas de la X. Se llama Love Me Not, es Raven Lenae. En 103.9. Más de 80 millones de discos vendidos, clásicos, atemporales y 2 premios Grammy le han dado a Kylie Minogue su puesto en el Olimpo del Pop. Bogotá se rendirá ante la icónica artista australiana desde el Movistar Arena, aseguren sus entradas desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Rod Stewart ha confirmado el regreso del grupo The Faces con Ronnie Wood, quien es reconocido por su papel como guitarrista en los Rolling Stones, pero también para los más conocedores, pues estuvo originalmente en el grupo que vio nacer a la estrella que es hoy Rod Stewart. Y hay un tercero, increíble. ¿Cierto? Y hay un tercero también. No sé, pero yo creo que los Faces siempre fueron ellos dos, ¿no? Como muy chévere. Rod Stewart y Ronnie Wood. ¿Y se van de gira? ¿Será? Parece que van a estar en Glastonbury. Ah, muy bien. Parece que van a estar en Glastonbury. Esta mañana me pidieron una canción y se me olvidó ponerla. Y pues aquí está. Si esa persona está todavía oyendo, aquí está su canción, Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Tuvo un impacto bien grande a finales de los 90 en el hip hop. Creo que lo hizo a través de la fascinación que tuvo un rapero y productor llamado MF Doom en su disco Operation Doomsday de 1998. Lo menciono porque volvió a poner de moda a Sade durante los siguientes 20 años gracias a esa influencia. Estas son mañanas de la X. Es hora de hacer un repaso por lo que está pasando con Diddy, con el caso Diddy. Diddy Cositas en mañanas de la X con Camila Upegui. ¿Qué ha pasado? Bueno, la primera cosa que hay que decir, además, Diana, señor, es que el abogado de Diddy, los abogados de Diddy están buscando desestimar el testimonio de Kid Cudi, que sí. Fue la semana pasada, dijeron lo del este asesinato. Caso era mentira, que eso nunca había pasado, que no habían pruebas. Este argumento no tiene pruebas, este cuento no es para este caso puntual, por favor desestimen el testimonio del señor Antonio Mescodi, más conocido como Kid Cudi. Así es. Pues esta vez entró como un testigo fundamental, clave en el juicio de Sean Diddy Combs, la ex directora global de Bad Boy Entertainment, Capricorn Clark, sí, que trabajó de la mano durante mucho tiempo con Diddy. Y ella fue quien contó exactamente qué fue lo que pasó con Kid Cudi. Okay. Así que, si ustedes pensaban que esto se iba a pasar de agachi, pues no. Ella llega y dice, esto pasó entre el 2004 y el 2018, donde yo trabajé con él, viví muchos abusos de parte de él, donde él le decía a ella constantemente, si usted llega a tener alguna relación con otro cantante y se vuelve un problema, me toca matarla. O sea, bueno, normal. Era el trato que recibió mientras ella trabajaba con él. Y contó que en diciembre del 2011 Diddy llegó a su punto máximo de furia e ira contra Kid Cudi y apareció en su casa con un arma en la mano. Tanto fue así que él decidió a ella apuntarle con un arma y decirle, vámonos, o sea, la secuestra porque vamos a matar a Cudi. Y ella le tocó montarse en una camioneta, una Cadillac Escalade negra, y fue llevada hasta la casa del rapero de Kid Cudi, donde irrumpieron en la vivienda y ella fue quien llamó a Cassie Ventura a decirle, ojo, porque Diddy está en su casa y va a matar a Cudi. Y Cassie dice, no, un momentico, esperen que yo estoy acá. Y por más de que intentó retenerlo, Diddy entró, pues irrumpió en la vivienda. Hubo como simplemente una discusión. Se alcanzó a ver con un arma, estaba también con su guardaespaldas. Ella se quedó en la en la camioneta mientras todo esto pasaba. Kid Cudi alcanza a coger su carro después de que se habían incendiado, a coger su carro y a ir detrás de ellos. Y ellos dijeron, vamos de frente, hasta que llega la policía y ellos dicen como, ay no, no estaba pasando nada, nada, y ahí se quedó como en un chisme, pero sí pasó en la vida real. La misma Capricorn Clark decide contar también cómo abusaba físicamente de Cassie Ventura, cómo le pegaba esas palizas tan tremendas, y la vez que además también la retuvieron a ella porque perdió unos diamantes. Ella le mandaron unos diamantes en un vuelo comercial y los perdió. Y la tuvieron 5 días a ella encerrada con un detector de mentiras, un polígrafo, diciendo, a ver, ¿quién tiene eso? No sé qué. Y si usted falla este polígrafo, la vamos a echar en el East River. Sí, ese era el modus operandi de Diddy todo el tiempo. Eso es, creo que, un patrón común de todas las denuncias que se han hecho, incluyendo aquellas que están registradas en el documental, que si no han visto les recomiendo muchísimo porque hace un repaso. Y es que tenía esta obsesión con amenazar a todo el mundo con que los iba a matar, ¿no? A todo el mundo decía, si no haces tal cosa te mato, si no haces tal cosa te mato. A todo el mundo, ¿verdad? Sí, era impresionante. Ella dice que tiene mucho poder, que la gente no se da cuenta el poder que tiene Diddy en la industria. Hay que ver, porque ya este caso que está, lo veíamos aislado, lo de Kid Cudi, ahora entra ya con argumentos y pruebas a ser parte de los 5 delitos en los que está acusado. ¿Ustedes creen que va a salir libre? No. Yo creo que le dan, porque es que la pena puede ser entre 15 y cadena perpetua, o sea. Yo creo que la carrera de ese tipo está acabada. Sí, ya no hay forma. Pero le dan, ¿qué? 5 años. Eso va a salir. No sé, yo estoy pensando que su camino está tomando como el mismo rumbo que el caso de Bill Cosby. ¿Sí? Qué desagradable. Que, es decir, en términos de una futura condena. Ya. Creo se que puede no, demorar, creo, pero puede pasar y larga. Yo eso sospecho decir, que... entiendo. Es larga y faltan también más testigos. Sí, yo creo que lo de Diddy va para cárcel mucho tiempo. Diddy cositas. Por lo menos ya no tiene la plata que tenía porque se ha gastado todo en... Imagínate. Los 5 abogados que tiene y demás. Bueno, habrá que ver, ojalá y si pase algo. Aprovecha hoy miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Válido todos los miércoles de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com. En la aplicación, consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. El 73% de las personas dice que todavía están esperando que le paguen una plata a un amigo. Y sí, yo creo que uno siempre le... Hay algún amigo que le debe a uno plata, ¿no? ¡Cobren! No les dé pena. Cuando presten, digan, ¿cuándo me paga? La otra semana. La otra semana arranco a cobrarte si no me pagas. Pero es que hay amigos que prefieren perder la amistad que pagarle a uno. Me llaman a mí, me buscan y yo con mucho gusto les... Dayana gota a gota en las noches. Te ayudo con eso. Sí, claro que sí. No, paguen. Ahora usted sí me está oyendo y debe plata a un amigo que voluntariamente y queridamente le prestó en un momento. No sea así.